Puerto Rico. Cantarle quiero yo mi inspiración. La isla es tan linda y preciosa. El pueblo me brindó sinceridad. Tendré que regresar. Puerto Rico es el orgullo del Caribe. Lindo y precioso es mi borinquén. Tiempos buenos entre amigos borinqueños tuve yo. Eso recuerdo que jamás olvidaré, nunca jamás. Tendré que regresar. La mujer puertorriqueña es muy sincera. De oro puro tiene el corazón. Perdí mi corazón en Puerto Rico. Mi Dios, déjame un día regresar a buscar a mi amor.